Mar. Esto se llama Jesús y su grupo Ventura esta noche. Ole. Me emborracharé. Y el grito de las chicas solteras. Vamos, vamos, vamos. A ver, lo nuevo de Jesús y su grupo Ventura. Lo vamos a cantar todos, ¿sabes cómo dice? Solo. ¿Cómo? Perdido. ¿Dónde? Lloro tu traición. La promesa que hiciste el viento se la llevó. Me emborracharé cantado. ¿Por quién? Borracho solo por tu culpa. Por tu culpa. Cantaba como che. Me emborracharé. Me emborracharé. Por tu culpa. Por tu culpa. Por tus mentiras. Por tus mentiras. Por tus engaños. Me emborracharé como che. llorando, no es mi santo, es el maldito humo que entra a mis ojos. No estoy llorando por ella, no estoy sufriendo por ella. Este humo de cigarro me hace llorar al recordar, al pensar en ti. De amor, que baile, vamos, vamos, vamos, Miguel Ponce, infle, infle, infle, infle, bombe, bombe, bombe, bombe, para la chica, bien, como no estoy llorando por ella, no estoy sufriendo por ella. Sí. Y las manos arriba, y las manos arriba, todo. Sí, sí. Fuerte, fuerte, para el compro. Sí. Tú me miras y me dices que lo nuestro se ha acabado. Yo pregunto el motivo, pero qué es lo que ha pasado. Me contaron mis amigos. Te dieron coqueteando, abrazándose y besándose en la puerta de tu casa. Desarré todo, te quiero. Desarré tus engaños. Desarré todo, te quiero. No importa, yo te perdono. Desarré todo, te quiero. Desarré tus engaños. Desarré todo, te quiero. No importa, yo te perdono. Sí. Para los hinchas de Boca con cariño, saludos, vamos, sí. Jesús y su grupo Ventura, para la barra más fiestera, para la barra número uno, para la barra número dos allá, y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, suena, suena, suena, suena, mentirosa. Jesús y su grupo Ventura, en vivo. Lo nuevo, nuevito, para todo el fan club. puerta y me bajo de la plaza. Con esa punta del colegio en tus manos, no estabas preparando esa materia. Era una previa y la llevaste para marzo. Porque pensaba de decirte embelesado. Era mi novio, yo quería sorprenderte. Y de pronto el corazón paralizado, quedó asombrado que con otro ibas a verte. Pedimos las palmas, las palmas, las palmas. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. A ver, se va el CD. Se va, un MP3 cargadito de éxitos, ¿eh? 5 años de trayectoria musical. Jesús y Grupo Ventura. Para todas las chicas por ese lado, ¿eh? Y las manos arriba, palmas. Y las manos arriba, palmas. Y las palmas. ¿A dónde están los solteros? ¿A dónde están los que nunca se van a casar? Lo que no le piden permiso a nadie. Y soy soltero. ¿Cómo? Y soy soltero. Otro temita nuevo. Este tema se titula No me digas, por favor. Que suene, que suene, que suene. Con alegría, Jesús. se ha dormido. No me digas, por favor, que no vuelva a verte. Para mí, la vida no es vida si tú no estás junto a mí. No me digas, por favor, que no vuelva a verte. Para mí, la vida no es vida si tú no estás junto a mí. Y vacilas ahí, dale. Vamos, Daniel. Sí, San Luis. Eso. Si tú no estás junto a mí, no me digas, por favor, que no vuelva a verte. Para mí, la vida no es vida si tú no estás junto a mí. Y las palmas, las palmas, las palmas, arriba, arriba, arriba, compa. Sí, sí, sí. Sos como sos, cuando eres, cuando llegas, cuando te vas, porque te fuiste y quién se acabó. Y ahora es que vamos a comer, porque miras que te debo yo, dejaste salame, llévate de jamón. Tomo, como me enamoro para no tomar. Tomo para no enamorarme. Me enamoro para no tomar. ¿Por qué no te morís? ¿Por qué no te matas? ¿De qué te reís? No sé por qué lloras. ¿Quién te vende esa cara? ¿Por qué la compré yo? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto me das? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto cobras? ¿Quieres ser un duro? Tómate una de dos. ¿Cómo? Tomo, qué cosa, me enamoro, ¿para qué? Tomo, para no enamorarme, me enamoro, para no tomar. Y ahora sí, bueno, lo que suena en la radio, lo que suena en la 95.1, claro que sí, se lo voy a dedicar para toda la gente de Escombros, para las chicas solteras, para la vagancia borracha y fiestera esta noche. ¡Suena, suena! ¡Falsas promesas! ¡Ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey! Y su grupo Ventura. A ver, a ver, a ver, a ver. Y las manos arriba, venga, venga, venga, venga, venga, venga. Palmas, y las palmas, y las palmas. A ver, por este lado, vamos las chicas. Lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, a ver. Por ese lado, allá, allá. Sí, que no quieres que diga. No diga a nadie que mucho me gusta, que ya ni te quiero. Porque no te sientes segura, no te sientes segura de lo que tú llevas en el corazón, si es amor del bueno. Yo me pregunto si los momentos que nos dimos con tanta pasión eran verdaderos. Y las caricias que nos dimos, hoy asciende el amor cuando tú me jurabas amor sincero. ¿Dónde quedaron tantas promesas? ¿Dónde quedó toda esa pasión? ¿Dónde quedó lo que ya vivimos? ¿O fue tan solo una ilusión? ¿Dónde quedaron tantas promesas? ¿Dónde quedó toda esa pasión? ¿Dónde quedó lo que ya vivimos? ¿O fue tan solo una ilusión? Una ilusión, lo que ya vivimos. Chicos Sin Fronteras, El Escombro, vamos, vamos, sí. Para los hinchas del Cuervo, para los hinchas del Santo, sí. ¿Dónde quedaron tantas promesas? ¿Dónde quedó toda esa pasión? ¿Dónde quedó lo que ya vivimos? ¿O fue tan solo una ilusión? ¿Dónde quedaron tantas promesas? ¿Dónde quedó toda esa pasión? ¿Dónde quedó lo que ya vivimos? ¿O fue tan solo una ilusión? Una ilusión, lo que ya vivimos. Bueno, ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Pero antes, quiero escuchar fuerte el grito de las chicas solteras. El grito de las chicas que nunca se van a casar. Ahí está, saludamos a todos los amigos. Para Villa Unidad, para Villa Floresta, con mucho cariño. Vamos las chicas, para la Choche, para Judith. ¿Quién más? ¿Dónde va a ser? Para la Tota Yanis, ahí, un amigo. Bueno, por ahí para los amigos, para los hinchas del Santo nuevamente, los hinchas del Cuervo, y soy soltero. Y soy soltero. Suena, suena, suena lagrimita, suena lagrimita. Saltando. Arriba esas palmas. Quiero ver las palmas, quiero ver las palmas, quiero ver las palmas, a ver. Y lo que se van a llevar lo nuevo de Jesús, a ver, ¿dónde está la banda más fiestera? Sé que escondes una pena, ¿cómo? Alimita tu tristeza, te está haciendo mucho mal. Ven conmigo, lagrimita, buscando su ser amado, así te puedo olvidar. Y no temas, lagrimita, de volverte a enamorar. ¡Cantamos! ¡Lagrimita! ¡Chiquitita! Por amor lo diste todo y no recibiste nada. Lagrimita, lagrimita, tú sabes que no puedo soportarlo, lagrimita, porque sabes que te quiero. Y bueno, chau, chau, chau, chau. Bueno, el grito de la chica soltera. Allá. Bueno, nos vamos, a ver. Los fanáticos de Jesús y su grupo Ventura. Con las manos arriba, arriba, arriba, arriba. Show, show, show, show, show, show, show. Los aplausos fuertes para todos ustedes.